Nos vamos otra vez a Colombia, Isabel, mientras estamos dando la mano a los compañeros para que puedan irse a Ezeiza. Rápido. Nos vamos a ir a la Gran Colombia. Muy bien. Porque vamos a tratar, vamos a dar una continuidad al tema, pero desde otro lugar. Bien. Mire, en Venezuela, que es una de las partes de la Gran Colombia, sí, ¿verdad? Está el gobierno chavista, uh-huh, o sea, es el primer gobierno chavista, como dice Maduro, yo soy el primer presidente chavista de la historia, porque uh-huh, antes estaba Chávez, bien, ¿no? Eso cuesta a veces comprender, pero es cierto, este es el primer gobierno chavista, el otro era el gobierno con Chávez. Bueno, está pasando penurias económicas, o sea, el pueblo de Venezuela está pasando penurias económicas producto de una de las aristas de la guerra, de este sabotaje, de este golpismo de nuevo tipo, ¿verdad? De esta democracia del poder que cuando no le gusta lo que haces, no le importa las leyes y empieza el sabotaje. Bueno, algo muy conocido para nosotros en el sur, para los chilenos ni hablar, uh-huh, que fue con estos métodos que tiraron Allende. El primer laboratorio. Pero por estos pagos, acá también se usó el desequilibrio económico, el desabastecimiento, la hiperinflación, ¿verdad? Es bastante conocido. Se vivió con Alfonsín, se vivió en las épocas del tercer gobierno de Perón. Es un desequilibrio que se pactado antes con los militares y ahora para volver loca a la población, que salga a la calle y dé rienda suelta a este neogolpismo. Me sorprende, hay un artículo en Tiempo Argentino de Ayeleno Oliva que me llamó la atención sobre esto, porque no es nuevo, hace rato que se viene hablando de la escasez. Y hay una conclusión que es la que yo quiero poner entre signo de preguntas, porque dice que los gobiernos de izquierda de América Latina se entran en el ojo de la tormenta en esta etapa que exige hacer sostenible económicamente los procesos de cambio. Este tema me huele, tiene un cierto aroma, este onegeísmo, banco mundialismo, que ha entrado en la reflexión política para hacer sostenible los procesos. Y es verdad, hay que hacerlo sostenible, pero la forma de hacerlo sostenible no pasa por construir una delicada filigrana económica, estoy citando lo que dice el periódico, que vaya construyendo un tejido fuerte, crear los cimientos de una tarea inmensa que implica cambiar la materia económica. Primero, la materia económica no hay que cambiarla. Hay que cambiar el modo de producción, porque la matriz económica es una forma diferente para hacer lo mismo. Punto uno. Este manejo de los conceptos como que cualquier cosa me llega a cualquier lado, no. Un manejo de matriz económica, por más que lo diga Correa, no es para cambiar la forma de explotación con la naturaleza. Es hacer, por ejemplo, más moderno, más ágil, más eficiente. Entonces, matriz económica no. El desafío es cambiar el modo de producción. Porque si seguimos reventando el mundo, que es este modo de producción que hace de la naturaleza una mercancía, te veo mal, por más que cambie la matriz. Y lo otro es que no se trata de ser sostenible. ¿Sabe lo que hay que hacer? Tomar el poder, señora. Si usted está gobernando y los sectores económicos dominantes le bloquean, se acaparan los alimentos, bloquean la distribución, usted debe nacionalizar estos elementos de la economía y poner al Estado como el gran distribuidor. ¿Se asustó? Bueno, pues ese es el problema. Después que usted pueda tomar las riendas de la distribución de alimentos, usted puede ser que se plantee ser sostenible. Pero usted no puede dirigir lo que otros le están dirigiendo a usted. Entonces, lo que se demuestra en el caso de Venezuela es precisamente que el alimento es la base de la soberanía. No pasa por la distribución, pasa también en primer lugar por la soberanía alimentaria. Vamos a recordar esto, Gustavo, que yo repito siempre, lo que dijo Kissinger. ¿Qué dijo Kissinger? El que maneja la alimentación del mundo, maneja el mundo. Entonces, no es casualidad que estos señores, que lo que son distribuidores, intermediarios, acaparen, suban los precios, generen inflación. No es hacer sostenible, es tener poder, Ese es el primer punto. Y lo otro que, lo de la matriz, que ya lo dije, y lo otro que quiero entrecomillar y llamar la atención, cuando se cita a García Linera como uno de los intelectuales más lúcidos de América Latina, porque es rubio. O sea, vamos a contraponer, y con perdón de García Linera, un compañerazo a quien quiero y admiro, pero esta cosa de poner que lo de Venezuela no es sostenible, uh-huh, que hay un desafío, y poner, como citando a García Linera, ¿verdad?, que no solo tenemos que demostrar que somos más democráticos, sino también económicamente más creativos. Sí, es cierto, pero hay un tema de poder abajo de esto. Entonces, no podemos estar en la pavada. Me sorprendió mucho este artículo y llamo la atención a leerlo con lupas. Me disculpo con Ayelén, una gran tipa, pero, y una gran periodista, pero hay que entrarle un poco a la duda sobre el manejo de determinados conceptos que son inoculados precisamente para que hagamos lecturas equivocadas de las realidades. Lo que se discute en Venezuela es el poder. Las herramientas que se usan son todas las que los poderosos de siempre tienen en sus manos. Hay que construir otro poder, el poder del pueblo, para tener los alimentos, para producirlos y para distribuirlos. Y se acabó el cuento. Van a venir a pedirte, por favor, que le abras una tienda, porque no van a tener a dónde estafar. Claro. Porque ciertamente hay hiperinflación, todo combinado. Bueno, esto era un tema que no quería dejar pasar con todo lo que estamos hablando, pero vamos a darle el saludo al señor Fernando Arellano Ortiz, para cerrarlo, de la Gran Colombia, director de Observatorio Sociopolítico Latinoamericano, www.cloricom.net, que acompaña a Rodrigo Rojas, el asesor vocero de Paz Colombia, que fue nuestro invitado entrevistado de hoy. Off the record, fuera de micrófono, me decía Rodrigo que los gringos, como sí, le dicen a los yanquis, porque acá gringos son los tanos, ¿verdad? Uh-huh. Los gringos, como le dicen a los yanquis del Centroamérica para arriba, deberían, como están tan metidos, junto con las transnacionales, participar también en la mesa de negociaciones para que se comprometa con la paz. Bueno. Un saludito, Fernando. Gracias, Isabel. Muy complacido de estar en Radio Nacional, tratando de auscultar la realidad latinoamericana y, por supuesto, trabajar por la integración de la patria grande, que ya creo que ha dejado de ser un sueño, aunque muy difícil de concretar, pero se está caminando en esa dirección en América Latina. Nos vemos pronto, ¿verdad, Gustavo? Sí, señora, claro que sí. Sí, la verdad que estos puentes son muy interesantes, pero básicamente necesarios e ineludibles, ¿no? Porque acortamos distancias. Nosotros desde aquí o ustedes desde allá tienen lecturas, nosotros sobre ustedes, ustedes sobre nosotros, a las que a veces les falta ese detalle fino, esa letra chica que termina de redondear el diagnóstico, ¿no? Y con el contacto así, mano a mano, es donde esos puentes establecen que las distancias sean muy cortas y que a veces parecen tan largas, ¿no? Hoy hemos tenido un diálogo que a mí, por lo menos, por ahí en una deformación profesional, intentando siempre armar paralelos, me llevó mucho a la Argentina de mediados de los 70 y a ese trabajo tan particular que hicieron las multinacionales socias de la dictadura militar en la República Argentina. Y cuando los escuchaba a ustedes hablar de la misma manera sobre lo que está sucediendo por otros, en la búsqueda de otros beneficios económicos, pero siempre de la mano de los mismos intereses, la verdad es que había como un juego de espejo entre el presente y el pasado. Así que eso termina de redondear lo que uno a la distancia pensaba sobre lo que está sucediendo en Colombia. Si algo faltaba era que aparezcan las multinacionales y tener ellos una suerte de pequeña delegación de los ejércitos de ocupación para hacernos sentir todo el rigor, ¿no? Isabel, el militar, sí, y el económico. Sí. Y sobre todo lo siempre lo peor, ¿verdad? Los millones de desplazados de ese pueblo, sí, que necesitan encontrar su lugar en los debates de la negociación de la paz, porque vamos a reiterarlo. Por supuesto, me sumo con este criterio. La paz no es un problema de un acuerdo de entre organizaciones, no es un problema de la FARC ni del ELN solo sentados con el gobierno. Es un problema de todo Colombia, es un problema del pueblo de Colombia. Y más allá, es el problema de América Latina toda. La paz de Colombia es la paz de América Latina. Muy bien. ¿Eh? subiremos los WWW, sí, claro, en un ratito web. Ya están en el aire para que los puedan volver a escuchar. Gracias. Y puedan sentir lo mismo que hemos sentido nosotros.